Presentamos ahora temas bíblicos. Hoy, gran tribulación o gran redención. Toda persona que se detiene y piensa por unos instantes reconoce el peligro en el que se encuentra ahora el mundo entero. Y lo peor del caso es que la gran mayoría de los habitantes de nuestro planeta piensa que no existe otra alternativa que continuar como un rehén de una situación mundial galopando hacia un desenlace apocalíptico. La gran diferencia que existe entre una situación tensa en un país o una situación de emergencia, como el caso de un devastador terremoto, y la emergencia mundial, es que cuando los peligros se limitan a una nación, otras le ayudan. Pero cuando esta emergencia sea global, ¿quién vendrá en su ayuda? Ciertamente habrá un personaje que la Biblia llama Anticristo, quien se presentará en el momento cuando el mundo realmente necesite una ayuda sobrenatural. Dwight Pentecost, en su libro Profecías para el Mundo Moderno, dice en parte: un primer ministro belga, P.H. Spock, hizo una declaración significativa. Él dijo a un periódico en Francia: la verdad es que el sistema de comités internacionales ha fracasado. Lo que necesitamos es una persona de primera categoría, de gran autoridad, de amplia influencia, de gran energía, que venga y que venga pronto. Da igual que sea civil o militar, y no importa su nacionalidad. Lo que importa es que termine con todo el protocolo, que haga desaparecer todos los comités, que despierte al pueblo y que induzca a los gobiernos a la acción. Que venga pronto. El hombre que necesitamos y que estamos esperando se hará cargo de la defensa de Occidente. Una vez más digo, no es demasiado tarde, pero ya va siendo hora. Hasta aquí sus palabras. Hay una plegaria, realmente plegaria en coro, reclamando a cierto tipo de personaje mundial. Existe un clamor por parte de hombres y estadistas brillantes que así lo creen. Hasta parece, a simple vista, que tal alternativa resulta inevitable. Aunque muchos hombres dicen no creer en el anticristo, lo están esperando ansiosamente. El cristiano, el Hijo de Dios, regenerado por el poder del Espíritu Santo, es el único que sabe exactamente por qué hay tanta tensión mundial y en qué irá a terminar esa tensión. Hagamos un recorrido profético por los pasillos de los acontecimientos finales para poder tener una perspectiva exacta de la hora en que nos toca vivir en el reloj de Dios. Hay muchas cosas que el cristiano sabe, por lo cual no debe vivir desesperado ni sentirse inseguro. El cristiano sabe que sus pecados le han sido perdonados, ¿no es así? El cristiano sabe que ya mismo tiene vida eterna, y no vendrá a condenación porque ha pasado de muerte a vida. El cristiano sabe que antes de que la ira de Dios sea derramada sobre los habitantes de todo el planeta, él, o sea el cristiano, tomará parte en una gran operación trasladación que le conducirá en un solo instante a la presencia de su Salvador. ¿Por qué hay tantos cristianos que no viven como si supieran todas estas cosas, sino que también están angustiados, inseguros y temerosos? En primer lugar, esto ocurre porque algunos cristianos nunca descubrieron lo que tienen en Cristo Jesús. En segundo lugar, esto ocurre porque hay cristianos comprometidos con algún pecado que o no lo quieren dejar o no creen que Dios sigue amándolos y puede perdonarles. Enumeremos lo que los cristianos sabemos o debemos saber. La Biblia claramente nos habla del desfile de acontecimientos proféticos en la culminación de los tiempos de la gracia salvadora. Primero, el arrebatamiento de la iglesia. La Biblia está llena de promesas en el sentido de que el Señor Jesucristo vendrá en busca de su iglesia en cualquier momento sin ningún aviso previo. Es importante que usted sepa colocar estos acontecimientos en su secuencia cronológica. Destaquemos algunos elementos de esta operación del arrebatamiento. Primero, será algo sorpresivo para el mundo. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mateo 24:36. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Lucas 12:35-40. A la luz de esta solemne declaración del Señor, formulémonos estas interrogantes. Primero, ¿estoy al día con el Señor porque Él es mi Salvador? Segundo, ¿soy yo como una lámpara encendida o una ennegrecida por el humo del pecado? Tres, ¿vivo yo consciente de que mi Señor regresará en cualquier momento? 4. ¿Estoy preparado hoy mismo para darle la bienvenida? 5. ¿Me he dormido con la mayoría en una actitud complaciente, indiferente, comprometida con el pecado del ecumenismo, las falsas doctrinas como el humanismo y la llamada nueva generación? 6. ¿Tengo siempre presente que el Señor puede arrebatar a su iglesia en cualquier momento? El factor sorpresa es muy claro en este gran acontecimiento cuando Dios levante a su amada iglesia a su misma presencia. El apóstol Pablo, refiriéndose también a este evento como a algo sorpresivo, dijo: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. 1 Tesalonicenses 5:2-4. El arrebatamiento de la iglesia será como ladrón en la noche. Será inmediatamente cuando el mundo declare que finalmente ha logrado un tratado de paz y seguridad. Será de dolores como los que sobrevienen a una mujer que está para dar a luz. Los cristianos están excluidos de esta sorpresa de temor y dolor. El mundo realmente será sorprendido cuando esto ocurra, ya que serán millones los que en un instante desaparecerán y serán llevados a la presencia del Señor. En segundo lugar, será algo increíblemente rápido. Dice el apóstol, he aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. 1 Corintios 15:50-51. Nadie podrá ofrecer una documental del arrebatamiento. ¿Sabe usted lo que significa literalmente un abrir y cerrar de ojos? La luz viaja 300.000 kilómetros por segundo y realiza un recorrido de ida y vuelta de la Tierra a la Luna en solo 3 segundos, pero un abrir y cerrar de ojos es el tiempo que demora la luz en ir de la superficie del ojo a la retina del mismo. No tanto como a la luna, ¿verdad? En un abrir y cerrar de ojos, esa luz que va de la Tierra a la luna solo habría recorrido unos 45 centímetros de distancia del suelo. Sin embargo, en esa fracción de segundo que Dios hará que todos los que murieron en Cristo se levanten y los que entonces estén en sus cuerpos sean transformados, esto sorprenderá al mundo entero. Los hombres se jactan de cuán rápidamente viajan ahora, hacen todas las cosas y cómo los tiempos de hacer todo a fuerza de sangre han quedado ya en la historia. Y es verdad, pero andamos a paso de tortuga si comparamos nuestra avanzada ciencia y tecnología, también nuestra rapidez, con lo que hará Dios todavía, estremeciendo a todo el mundo. El factor rapidez. Luego no quedará un solo cristiano regenerado aquí. No estoy sugiriendo que no habrá cristianos dominicales, cristianos de religión, cristianos de cultura. Estoy diciendo que no quedará un solo hombre salvo por la fe en Cristo aquí sobre este planeta. Pablo dice, todos seremos transformados. No hay tal como arrebatamiento parcial. No hay tal como arrebatamiento de los espirituales. No hay tal como arrebatamiento de los cristianos buenos. En Corinto, a juzgar por las cartas que Pablo les escribió, hubo muchos cristianos que nosotros hoy llamaríamos poco o nada cristianos o espirituales. En realidad, Pablo les dijo que ellos eran carnales y se conducían como gente del mundo. Pero Pablo les dijo que cuando se produzca el arrebatamiento, aunque no todos los cristianos habrán muerto, todos serán arrebatados. ¿Usted se imagina un mundo sin los cristianos? Piense un poco. Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Él no dijo, traten de ser, sino que ustedes son. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Mateo 5, 13 y 14. La sal preserva y da sabor. La luz alumbra y nos ofrece el normal movimiento de un lugar a otro. ¿Qué sería de nuestro mundo si en un momento todos los redimidos fueran llevados a la presencia del Señor? ¿Qué elemento serviría de luz y preservación de las sanas doctrinas cristianas? Ahora podemos entender mejor la confusión que seguirá al arrebatamiento. Ahora podemos comprender mejor por qué el personaje llamado Anticristo será tan bienvenido en un mundo tan confuso y de crisis tan aguda en ese momento. Muchos planes ya trazados por fin podrán implementarse. Por ejemplo, la Iglesia Ecuménica cobrará gran fuerza. El movimiento de la nueva generación surgirá como gigante. La filosofía del humanismo ateo será otro pilar de la Iglesia del Anticristo. El Anticristo será virtualmente invitado a tomar su lugar, tomar la rienda del mundo. ¿Qué harán los cristianos nominales? ¿Sabe usted que la Biblia habla de todo esto ampliamente? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7, 21 al 23. ¿Qué reuniones de oración más concurridas serán las de aquellos días, ni bien se produzca el arrebatamiento? Pero de nada servirá, porque la respuesta a esas oraciones ya está. Algunos orarán con tal fervor como nunca antes. Dirán, Señor, tú sabes que yo hice mucho por ti, hice voto de pobreza, asistí a los necesitados, visité a los pobres y a los enfermos, me abstuve de tal o cual alimento, concurrí a procesiones religiosas, cumplí con todos los requisitos de mi iglesia. Di mucho dinero para la iglesia. Ayuné, oré, lloré, tuve visiones y muchas manifestaciones del Espíritu. Oré por los enfermos, los sané, hice milagros. Y todo siempre, Señor, siempre para tu gloria. Será tarde. En cuarto lugar, el evento será universal. Dijo Jesús, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Así mismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Lucas 17, 26 al 30 y 34 al 36. En estas palabras hallamos claramente expuestas dos enseñanzas relacionadas con el arrebatamiento. Primero, la sorpresa y segundo, la universalidad del evento. Se menciona a gente que duerme, gente que trabaja en su casa, como por ejemplo las mujeres moliendo en un molino, gente trabajando en el campo, teniendo en cuenta que mientras nosotros dormimos, hay otros continentes donde la gente está en otro horario y en pleno día de trabajo. Esto significa que para algunos el arrebatamiento será un acontecimiento a plena luz del día, mientras que para otros durante la noche, mientras duerman, algunos descubrirán esto cuando despierten. Es difícil imaginar lo que esto producirá en todo el globo. Es difícil imaginar la preocupación de los que queden atrás. Es difícil imaginar la tristeza que embargará el corazón de quienes descubran que sus seres queridos, que eran cristianos, ya han partido. No los podrán ver más. Quinto, ¿cuál será el impacto de este acontecimiento? ¿Qué cree usted? Primero, yo creo que habrá mucha confusión. Habrá mensajes contradictorios. Los medios informativos estarán informando que el caso fue global. En segundo lugar, habrá toda clase de declaraciones. Los políticos serán consultados, los religiosos, especialmente los que ostentan jerarquías, los psicólogos y sociólogos. Bueno, cada uno tratará de explicar el evento en sus propios términos. Pensemos en los titulares de los principales diarios del mundo. Uno dirá: millones de hombres y mujeres desaparecieron hace ya casi 24 horas. Otro: el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas convoca a una reunión de emergencia. En cuarto lugar, un líder religioso dice que Dios ha castigado a aquellos que rechazaron el plan en pro de la unidad cristiana. En quinto lugar, otro diario dirá: hay muchas familias que perdieron a algunos miembros y suplican se les ayude a ubicarlos. 6. Hay gran confusión en muchos lugares porque los desaparecidos no se presentaron a sus trabajos. 7. El Vaticano informa que no sufrió ninguna pérdida, especialmente en su cúpula jerárquica. 8. El mercado de valores de Nueva York tuvo su mayor caída de la historia. 9. Hay una ola de suicidios por personas desesperadas ante la desaparición de familiares y conocidos. 10. La Iglesia Ecuménica invita a la oración y al recogimiento espiritual para evitar una mayor desesperación. 11. Un extraño personaje se perfila como gobernante mundial, por lo cual se convoca a una reunión de consulta a la cual asistirá el Papa y otras autoridades mundiales. La reunión tendrá lugar en Bruselas. 12. Las sociedades bíblicas informan que han vendido todas las Biblias en un solo día. 13. Todos los templos donde se anuncian servicios no pudieron dar cabida a la cantidad de público ansioso por oír algo que mitigue su ansiedad. 14. Algunos han sugerido que lo que ocurrió es que el Señor cumplió su promesa de llevarse a los suyos, pero tal explicación ha sido rechazada por la Santa Iglesia Universal. 15. Algunos pastores protestantes continúan en sus puestos y se negaron a comentar la noticia de los desaparecidos, aclarando que es absurdo pretender que el arrebatamiento haya tenido lugar. Y 16. Psicólogos y expertos en el comportamiento humano aconsejan prohibir falsos rumores como la idea de que el arrebatamiento de los redimidos haya tenido lugar, a fin de evitar un colapso emocional masivo. Estas podrían ser titulares de los diarios, ni bien se produzca el arrebatamiento. Alguien diría o podría decir, qué locura creer en estas leyendas. Usted parece un hombre bastante inteligente y sin embargo cree en estos absurdos. Amigo, cuando el cristiano oye estas expresiones, no se sorprende. ¿Y sabe por qué? Porque el mismo Espíritu Santo, quien inspiró a aquellos que él escogió para que escribieran todo lo concerniente a este evento, también inspiró a Pablo para que escribiera lo siguiente. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. 1 Corintios 2, 14 y 15. El llamado hombre natural es la persona que no tiene el nacimiento sobrenatural, solamente el natural. Se trata de una persona no regenerada. Esa persona no puede captar, no puede entender las enseñanzas que son el producto del Espíritu Santo, porque para hacerlo, para entenderlo, es necesario que el mismo Espíritu Santo habite en uno. Pero el espiritual, el regenerado, no tiene este problema, porque el Espíritu Santo le ha cambiado y le ha revelado estas cosas que para él son completamente naturales. Para el incrédulo es absurdo creer en las promesas divinas. Para el cristiano es absurdo no creer en estas promesas. ¿Qué espera el cristiano? ¿Sabe usted? Permítame leerle algunas promesas bíblicas sobre lo que espera cada cristiano. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor Jesucristo. Al Salvador, al Señor Jesucristo, dice Filipenses 3:20. Luego, esperamos con anhelo la revelación de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 1:7. ¿Cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo? 1 Tesalonicenses 1:9-10. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, Tito 2:13. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan, Hebreos 9:28. Jesús dijo, vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese, Lucas 12:36. Pablo escribió a Timoteo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. 2 Timoteo 4:7-8. La ciudadanía del cristiano está en el cielo, de donde espera no la tribulación, con todos sus horrores, sino al Señor Jesucristo. Esperamos con anhelo, no la tribulación, sino la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Nos convertimos a Dios, oiga, para esperar de los cielos a su Hijo. La esperanza bienaventurada del cristiano es la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, no dice anticristo. Jesucristo aparecerá por segunda vez sin relación al pecado para salvar a los que le esperan. Pablo dice que aquellos cristianos que son fieles a su palabra aman su venida. Ciertamente aquellos que, aunque salvos, pero comprometidos con algún pecado, no aman su venida, más bien temen y desearían que no los encontrara en esa condición. Pero esperar su venida y amar su venida no es lo mismo. Todos esperamos su venida, porque esta es su promesa. Todo verdadero cristiano, como hemos visto en todo este mensaje, la promesa de él es que él vendrá antes que venga la gran tribulación. Pero no todos amamos su venida, tal vez, porque esto ya depende de nuestra conducta cristiana. Cuando nuestro Señor habló de la angustia de la gran tribulación, dijo a los suyos, cuando estas cosas comiencen a suceder. Erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Lucas 21, 28. Si se lee con cuidado todo cuanto dice en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, notamos que el Señor describe las guerras y las pestes, el hambre, los terremotos y todo cuanto es ampliado en Apocalipsis, donde hallamos el verdadero desfile del derramamiento de las copas de la ira de Dios en la gran tribulación. A los cristianos se les dice, vuestra redención está cerca. Si los cristianos tuvieran que sufrir la gran tribulación, el Señor les habría dicho, cuando estas cosas comiencen a suceder, prepárense para ser muertos por los furiosos mensajeros del anticristo a causa de vuestra fe, pero permanezcan fieles hasta la muerte. Pero no hay tal cosa. Sin embargo, volviendo a lo que acabamos de mencionar, cuando citamos al apóstol Pablo, cuando él dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Mi estimado hermano, ¿usted ama su venida? ¿O al escuchar mensajes que donde se habla o lee, donde encuentra clara referencia al momento del arrebatamiento, usted realmente tiembla? ¿Por qué no ama su venida? Si usted está viviendo en los pasos del Señor, debe gozarse, porque usted ama el momento, usted espera ansioso esa hora, ese instante, cuando el Señor venga y recoja a su iglesia. Pero si a usted le preocupa esto, es porque usted está comprometido con algún pecado. ¿Cuál es ese pecado o pecados? Bueno, usted conoce. ¿Qué puede hacer usted para amar su venida? Ahora mismo, arrepiéntase y dígale, Señor, yo te conozco. Y tú sabes por dónde ando. Tú sabes cuán tortuosos son los caminos por donde yo ando. La gente me ve como un fiel cristiano. Yo suelo predicar. Yo ocupo algún cargo en la iglesia. Yo soy un líder. Yo enseño la clase dominical. Enseño la Biblia. Yo administro, tal vez soy tesorero de la iglesia. Todos me respetan, mi esposa, mis hijos, mis vecinos, mis hermanos en la fe. Pero Señor, hay duplicidad en mi vida. Yo no te soy fiel y tú me conoces. Por eso, al oír sobre tu intervención en este mundo para llevarte contigo a los tuyos, temo. Oh, mi amigo, confiésele sus pecados a él y usted también amará su venida. Fue Temas Bíblicos. Gracias por su atención.